Noticias de nuestros pueblos originarios. Y vamos a seguir cantando, porque no queremos que los aymara pasen a formar parte de la historia. Y vamos a seguir cantando, porque no queremos que utilicen las aguas que pertenecen al hombre andino por herencia ancestral. Y vamos a seguir cantando, porque no queremos que le saquen una gota de agua al lago Chungará. Con estos pesares me voy cantándole al viento, paloma, palomitay, y nos volvemos a encontrar en cualquier carnaval de la vida. Avanza cuenta regresiva de ultimátum indígena. Luego de una marcha que tuvo como objetivo reclamar la libertad de 15 dirigentes nativos encarcelados tras la matanza de Bagua, la Asociación Interétnica de la Selva Peruana, AIDESEP, confirmó el reinicio de las protestas indígenas en Perú para el viernes 21 de agosto. Las acciones contemplarán la toma de instalaciones petroleras si el gobierno no cumple con establecer el diálogo pactado en el acuerdo de distensión en junio pasado. De no ser atendido el pedido, los originarios cerrarán los accesos a sus territorios y expulsarán a las transnacionales. Además de la libertad de los dirigentes, se exige la derogatoria de los restantes 7 decretos sobre la selva, ligados al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Los otros 2 fueron eliminados luego de una movilización iniciada el 9 de abril pasado y que el 5 de junio culminó tras el asesinato de al menos 34 civiles. Grupos de autodefensa campesina de la ciudad de Bagua Grande expresaron que si la policía es enviada a reprimir la protesta anunciada, los nativos resistirán con lanzas y flechas hasta las últimas consecuencias, y si nuevamente hay una masacre, el Estado se cubrirá de vergüenza. Escucha lo que sucede en nuestra tierra. Exigen liberación de indígena acusada de secuestro. Jacinta Francisca Marcial, indígena otomí, fue acusada de secuestrar a 6 agentes federales, negándosele juicio justo y siendo condenada a 21 años de prisión. Residente en Santiago, Mezquititlán, Querétaro, la madre de 6 hijos fue detenida en agosto de 2006 luego de acusársele el secuestro de agentes de la desaparecida Agencia Federal de Investigación. Los policías señalaron que se encontraban en el mercado de la plaza para decomisar mercancía falsificada y que fueron tomados como rehenes por la acusada y algunos otros vendedores para impedirles que hicieran su trabajo. La única prueba contra Jacinta es una fotografía publicada en un diario local que muestra a la mujer en el mercado junto a un grupo de personas cerca de donde se encuentran los acusadores. Luego de la publicación, Jacinta fue conducida hasta dependencias de la Procuraduría General de la República, argumentando dilucidar la tala de un árbol. Noticias desde las raíces. Persecución a la nación mapuche luego del levantamiento en el Hualmapu. Asesinado por carabineros de Chile, resultó el comunero perteneciente a la comunidad Requén Pillam, Jaime Mendoza Collío, mientras participaba de la recuperación del fundo San Sebastián del latifundista Sergio González Jarpa en el sector de Malleco Bajo, en las cercanías de Collipulli. Fuerzas militarizadas atacaron a quienes habían ingresado al predio en conflicto, operativo que culminó con 8 comuneros heridos y detenidos, todos familiares de Jaime Mendoza Collío. Según la versión de los represores, el suboficial de carabineros Patricio Jara Muñoz disparó con su pistola de 9 milímetros en defensa propia, tras una supuesta emboscada con escopetas. Esta versión fue desmentida después de los peritajes de rigor que revelaron un artero disparo por la espalda, y gracias a la versión de testigos que relataron la huida a rostro descubierto del grupo de comuneros. Mientras, en Santiago, la luchadora mapuche de la comunidad Tricauco, Mireya Figueroa, se encuentra hospitalizada en el Hospital Barros Luco de Santiago debido a un cáncer mamario extendido hacia su columna. Mireya fue acusada injustamente de terrorismo en el viciado proceso del caso Fundo Poluco Pidenco de 2001, que incluyó falsas pruebas y testigos sin rostro contra todos los acusados del incendio al predio de Forestal Mininco que hoy mantiene encarcelados a José Huenchunao, Patricia Troncoso, Jaime y Patricio Marileo y Juan Carlos Huenulao, entre otros. Su situación se puede complicar durante el transcurso de agosto, pues el Estado chileno pretende enjuiciarla cerca del día 24, obligándola a un traslado a la ciudad de Angol para llevar adelante dicho proceso, comprometiendo su integridad física. Los pueblos indígenas se escuchan. Comunidades amenazadas por actores armados desconocidos. El pueblo Agua de la localidad de Ricaurte denunció la vulneración a sus derechos humanos y el confinamiento que padecen en el resguardo indígena de Nulpe Medio Alto, Río San Juan, comunidad de Piguantis del departamento Nariño, en Colombia. Las autodenominadas Fuerzas Internacionales de Ipiales utilizaron a los indígenas como mensajeros, reteniendo comuneros en contra de su voluntad, cortándoles el pelo y obligándolos a transportar alimentos y panfletos con mensajes contra insurgentes. La comunidad informó además del sobrevuelo de aviones a muy baja altura en la zona fronteriza con Ecuador, aun cuando la Fuerza Aérea manifestó que no estaban patrullando esas zonas. Las comunidades están compuestas por 280 personas que componen 40 familias, ubicadas en tres comunidades: Piguantis, La Babosa y Puente Piedra. Para su resguardo, el domingo 16 de agosto, una comisión humanitaria compuesta por 200 guardias del Cabildo Mayor Agua de Ricaurte ingresó a la comunidad de Piguantis para verificar la situación de la zona. Mediante un comunicado, se exigió la salida inmediata de los actores armados en territorios ancestrales, dejando en paz a las comunidades y sus dirigentes, constantemente amenazados mediante señalamientos, asesinatos colectivos, masacres, desplazamientos forzados, operaciones militares, bombardeos, utilización de escudos humanos, uso de minas antipersonales, reclutamiento forzado y retenciones ilegales. Producto de estas acciones, hoy se encuentran 120 familias desplazadas, 120 personas han perdido la vida y 30 escuelas han sido cerradas debido a la destrucción producto de bombardeos. A pesar del escenario expuesto, el pueblo Agua afirma que su lucha es sin armas y sus territorios siempre serán cunas de paz de la Pachamama. Voces ancestrales. Yo conocí mil colores repartidos en el totoral y me sacié con agua de sabor a raíces. Me vestí de camanchaca por las mañanas y curtí la tarde con rayos de sol. ¿Cómo no voy a extrañarte, pueblo, si el cordón umbilical de la vida, el aire que nos une a la madre tierra, tiene ahora sabor a muerte? Y los pajarillos cantores que despertaban mi madrugada se van quedando mudos por los ruidos de la ciudad. ¿Cómo no voy a extrañar si ya no tengo la suave brisa del viento que acariciaba mi piel temprana, ni la compañía de los animales que alegran la soledad? Y cuando me doy cuenta que aquí no importa ensuciar las aguas, ensuciar el aire, matar naturaleza, y que ni siquiera el hombre importa, más me extraño de pueblo y de norte, porque en mi tierra el indio, siendo indio, respeta hasta el vuelo del colibrí y le da el cariño que se merece a la madre tierra naturaleza. No tengo nada contra el progreso, pero cuando se progresa la muerte, prefiero vivir indio. Noticias de nuestros pueblos originarios.